Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isis Arcila y... Antonio Vélez. Y hoy tenemos un programa especial dedicado a bandas féminas. Aquellas bandas que tuvieron su lugar en la movida del rock de Venezuela. Y para ello comenzaremos primero con la banda Aves Tronadoras. Agrupación caraqueña formada más o menos en 1965 por Wendy Hutchinson, guitarrista y voz. Gisela Herrera, guitarra. María Antonieta Herrera, bajo. Edalia Cepeda, batería. Esta banda fue considerada la primera agrupación formada por mujeres en Latinoamérica. Poseen diversos discos en 45 RPM, además de participar en varios programas de televisión, incluyendo los programas de Reni Otolina. Posteriormente se une Helma Swat en el teclado, para así completar definitivamente la formación de esta banda. Aquella banda mítica que inició lo que es el rock en Venezuela por parte de estas mujeres. Estoy tan confusa que no sé qué pensar. Quiso a nadie porque pensar que me quiere a mí. Yo sé que a mí me gusta, mas sin embargo no puedo aceptar. Él me duró quererme con gran pasión, pero no sé si acaso pueda creerle o no, si acaso pueda creerle. Por eso estoy tan confusa que no sé qué pensar. Estoy tan confusa que no sé qué pensar. Quiso a nadie porque pensar que me quiere a mí. Yo sé que a mí me gusta, mas sin embargo no puedo aceptar. Él me juró quererme con gran pasión, pero no sé si acaso pueda creerle o no, si acaso pueda creerle. Por eso estoy tan confusa que no sé qué pensar. Estoy tan confusa que no sé qué pensar. Una de las bandas más sonadas y queridas por el público rockero venezolano fue Ágata, conformada en Carabobo en 1982 por Marieta Fajardo y Lili Carías, donde con la ayuda de Paul Gilman, estas se conocieron y comenzaron su búsqueda por otras integrantes femeninas. En aquella época no era común que estas chicas instrumentistas se encontraran unas a otras, y más aún quisieran formar una banda de rock. La alineación final quedó como Mildred Vilseño en la batería, Bella Rosenberg en el bajo y Jennifer Sea en la voz. Que no pueden cumplir. tenemos a la agrupación conocidas por su estilo punk rock y con uno de los nombres más curiosos. Esta chica es conformada por Alejandro Paz, guitarra, Esther Cohen, batería, y Ofelia Brito, bajo y voz. Fundan o deciden fundar esta agrupación a finales de los 80 y principios del 81. El nombre surgió debido a que en una presentación los hombres del público las pitaban pss, pss. Y al no tener nombre de la banda, le dijeron al presentador que se llamaban las pss, pss. Así, de esta forma, la agrupación quedó completamente, se diría que ya bautizadas con ese nombre. Esta agrupación, a pesar de tener muchas canciones, no llegaron a grabar un disco, por la razón de que en ese momento Sonográfica les había propuesto hacer el disco, pero cambiando algunos elementos de la banda, incluyendo el sonido. Razón suficiente para no acceder a firmar el contrato. Aparte, se presentaron en diversos espacios de Caracas haciendo eco de su música. Capaz y también diciéndoles que cambiaran el nombre. animales, zorrones y ramital. Este mundo loco ya me va a liquidar. Y si le cumplimos, le falta tranquilidad. Y ser aventero le falta tranquilidad. Este mundo loco ya me va a liquidar. Comenzamos ya a hablar acerca de la nueva era del rock femenino con Blush Magenta. Por el 2009 en Valencia y con sus integrantes Bárbara Valdivio en la voz, Ingrid Álvarez en la guitarra líder, Jesse Flores en la guitarra rítmica, Jessica Vera en el bajo y Jude Ruiz en la batería. Siendo estas ganadoras del Festival 100% Rock Venezolano en el 2010, lanzando luego su primer y hasta ahora su único disco en el 2011 llamado Cara Flashes Clase Fashion Show. En la actualidad, las chicas se encuentran en diferentes partes del mundo, donde se reunieron a través del internet para grabar el single llamado Abrazándonos Entre Aguas, lanzamiento que realizaron en el 2020. Yeah. que te conozco como para decir que tú a mí me conoces. Si quieres algo de mí, y me pregunto si esto va a venir siendo lo que fue para mí. Y me pregunto para qué fingir que no tengo ganas de ti. No estás tan mal para algo casual, y no importa lo que digan los demás, quiero verte ya. Oh, y ve. Muy bien, ahora vamos con aquella banda valenciana muy conocida como Trance. Esta fue una banda que surge el 13 de octubre de 1989. Fue formado por un grupo de chicas adolescentes que tuvieron la iniciativa, especialmente dos de sus integrantes, de formar una banda de rock completamente de chicas. Entre ellas tenemos a María Núñez, bajo, Andy Lorenzo, guitarra, Mayerlin Parra, voz, y Rebeca Bozzo, batería. Ellas fueron consideradas como la primera banda de rock valenciana conformada por mujeres y la única por mucho tiempo en el país. Final. Hay más que ver. siquiera analizar que este mundo debe cambiar. Nos vamos para Barquisimeto para hablar de las chicas de Sorority, nombre que tiene significado de hermandad de mujeres. Formadas en el 2010 por Nay Vegas en la voz, Alba Natale en la guitarra, Griselis Barrios en el bajo y Michelle Benítez en la batería. Lograron el primer lugar en el Festival de Tributos Lara en el 2012, en el Gran Festival de Bandas Lazos Rock en junio de 2014, ganando en el 2017 el premio de grabación de álbum de estudio, donde surgió el primer EP llamado Sorority. Actualmente las chicas se encuentran en diferentes partes del mundo, donde cada una de estas se dedica a sus proyectos personales. Y por último tenemos a Las Skins, que en el año 2001 en la ciudad de Caracas se forma esta banda, con integrantes féminas como Valerie Knox, bajo voz, Ana Morales, guitarra coros y Ali Castillo, batería coros. La agrupación tenía un estilo de punk rock, que dan a conocer en diferentes presentaciones y festivales, ganándose la aceptación de la audiencia. En su recorrido se materializa la oportunidad de sacar su álbum Skin en el año 2010. sentir. Sin temor a lo que puedas descubrir, acariciándote paso a paso, acariciándome, acariciándome. Bueno, y así es como damos por finalizado este especial de bandas femeninas del día de hoy, acá en Rebobinado Podcast. Vamos a seguir investigando, Anthony y yo, acerca de las demás bandas femeninas aquí en Venezuela, porque es súper interesante la historia y son bandas muy buenas. Claro, claro. Debemos saber que estas bandas son antiguas. Creo que la más nueva sería 2010. O bueno, no. Tenemos, por ejemplo, por más gente que fue más reciente. Pero estamos claros de que deben existir otras bandas por allí que deben estar dando algo que ofrecer, que escuchar. Y es probable que le demos una continuidad a este programa para un segundo especial de bandas de féminas. Así es. Y así es como damos por finalizado el rebobinado del día de hoy. Nos escuchamos en un siguiente podcast a través de Seven Rock Radio y Rebobinados Podcast en YouTube.